Música gratuita en Libre Descarga. Hoy presentamos a Ciudadvitecos, una banda formada en Ciudad Evita, en pleno 2001. Tienen 3 discos editados y mezclan rap, cumbia y ritmos latinos. Mi casa, que siempre la comparto con mis amigos en la plaza, pero tengo un vecino que no me deja vivir. Me manda la policía, me la quiere destruir, tan solo porque ella a mí me hace reír. Yo no entiendo por qué mi plantita está prohibida, si lo único que hace es alegrarme la vida. Podría fumar todo el día, podría fumar de la noche a la mañana, pero a mi vecino no le gusta la baranda. Pero a mi vecino no le gusta la baranda. Siempre que la prendo me viene a molestar. Él me toca el timbre, me dice: la tienes que apagar cuando la vas a cortar. La tienes que apagar cuando la vas a cortar. Apaga la luz, enciende la vela. Apaga la luz, enciende la llama. Apaga la luz, enciende esa llama que libere tu mente y verás que podrás andar entre tanta gente y podrás llegar más allá, ser feliz y algo más. Pero yo le digo que a nadie hago daño, tan solo yo siento que sale una vez al año. La fumo en mi cocina, la fumo en el baño, la fumo en mi pipa, la fumo en el caño. Ármalo, prendelo, fumalo y pásalo. Ármalo, prendelo, fumalo. Apaga la luz, y enciende la vela. Apaga la luz, y enciende la llama. Apaga la luz, y enciende la vela. Apaga la luz, y enciende la llama. Si estuvimos todo el año fumando un rico caño, la cera que le sacamos alta vela no fumamos. Viera cómo quedamos relimados, re quemados, ahí todo tirado. Nos quieren reprimir en estos tiempos. Si quieres yo te enseñaré a labrar la tierra. La cosa es muy sencilla, me contó mi abuela. Cada cultivador tendrá su cosecha. Pásalo, ármalo, préndelo, fúmalo y pásalo. Este disco de Ciudadvitecos, el segundo, se llama La Inspiranza y fue grabado en los estudios de Goy Caramelo en La Boca. De otra manera, están atrapados en un mundo virtual para escaparse del mundo real. Y pasan horas detrás de la pantalla jugando juegos de batalla, pero no toman conciencia que esos juegos tienen mucha violencia. Están enviciados, esos pibes están enredados. Están enviciados, esos pibes están enredados. Como decía mi abuela, yo nadie juega la razón porque quedó en el olvido. La bolita, la figurita, la tapadita. Y yo no quiero saber lo que le va a pasar. Si están relimados de día naufragando en la web. Vas a saber lo que le va a pasar. Vas a saber quién los va a salvar. Vas a saber lo que le va a pasar. Vas a saber quién los va a salvar. Solo le pido que vuelvan a la plaza a jugar. Pero pasan horas detrás de la pantalla jugando juegos de batalla, pero no toman conciencia que esos juegos le comen la cabeza. Son como soldados entrenando sus cerebros, están siendo lavados. Están controlados por un mouse y ya no mira Mickey Mouse. Y están enviciados, y esos pibes están enredados. Y están enviciados, esos pibes están enredados. Internet del internet, naufragando en la web. Rally mail, rally mail. los pibes de ahora se viven de otra manera. Están atrapados en un mundo virtual para escaparse del mundo real. Y pasan horas detrás de la pantalla jugando juegos de batalla, pero no toma conciencia que esos juegos tienen mucha violencia. Como decía mi abuela, ya nadie juega la rasura porque quedó en el olvido la bolita, la figurita, la tapadita. Y soy yo, ¿a quién lo sabe lo que les va a pasar si están reelimitados del día naufragando en la web? Solo les digo que vuelvan a la plaza a jugar, pero pasan horas detrás de la pantalla jugando juegos de batalla, pero no toman conciencia que esos juegos les comen la cabeza. Son como soldados entrenados y cerebros están siendo lavados y están controlados por un mouse. Y ya no mira Mickey Mouse y están enviciados, esos pibes están enredados. Están enviciados, esos pibes están enredados. Están enviciados, esos pibes están enredados. Están enviciados, esos pibes están enredados. Y así es la ley del oeste. El que quiere celeste. Ciudad Vitecos es un colectivo encabezado por Ezequiel Corrado, Demián de los Santos, Leonardo Vázquez y Mariano Costa. Este tema se llama El Tigre. ¡Bienvenida la música! Estos pibes me invitaron a cantar. Fui un lugar que no lo pudimos hacer, entonces nos tuvimos que transportar. ¡Qué suerte! Había boca, había cepita. Entonces esa mezcla nos hizo que nos entregaba. De lo que brilla el sol y escoba nuevo, corre bien. No dejes para mañana lo que vos puedes hacer. Recuerda el domingo placer. El pez con su propia boca muere y en boca cerrada le entran moscas. Y el que tiene boca se equivoca. Y el que tiene boca se equivoca. El que las hace y las paga. Que le hace una raya más al tigre. Que le hace una raya más. Que le hace una raya más al tigre, que le hace una raya más. Me llame, dale, que siendo mojo no me conozcas. Hace fama y échate a dormir. Y dame los laureles y así te va a ir. De boca en boca tu nombre irá. Y tu fama se extenderá. Una mano le va a la otra y da donde va la cara. Que tengo cara de castigo 24 horas. A que madruga te lo arruga. Y a que te madruga te lo ayuda. Si naciste para pito no llegas a corneta. Si pasaste los 50 se te caen las tetas. Y no te canses el otro que ya te digo yo. La semana carga el diablo y el gatillo lo aprieta Dios. Dios, Dios, Dios. Apretas vos, yo, Dios. Que le hace una raya más al tigre. Que le hace una raya más. Que le hace una raya más al tigre. Que le hace una raya más. Que nada, si te diré que quieres. Más vale bajar en mano que 100 volando. Más vale bajar en tu mano que en mi mano. En casa de herrero, cuchillo de palo. Si tira la piedra, muestra la mano. En casa de herrero, cuchillo de palo. Si tira la piedra, muestra la mano. Y no ocupas para arriba porque te puedes mojar con tu propia saliva. Recuerda, más vale perder un segundo la vida que la vida en un segundo. Y el que le robaste el ladrón no tiene 100 años de perdón. Ojo por ojo, diente por diente. Y ojos que no ven, corazones que no sienten. Así que escucha la moraleja que aquí se refleja. Porque de los cuernos y de la muerte no se salva nadie. Y un pelo de concha tira más que una ayuda de buey. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Brutnegast es una banda marplatense que liberó su segundo disco en 2009. Suena Mr. Cop. Tierra de la pluma, la mentira, la palabra y la muerte. ¿Cuál es Dios? ¿Cuál es miente? Yeah, yeah. Si la gente que pide libertad es la que roba a otra gente. Banderas del Che Guevara, vecinos que sus ventanas cerraban. En la tierra de la pluma, la mentira, la palabra y la muerte. Hay gente que sigue soñando, que pelea y que grita nunca más, nunca más. Pero hay gente que sigue soñando, que pelea para darme libertad, libertad. Haciendo foco a lo sucedido, me siento excedido, un tanto confundido. Tantas verdades hay, virgencita de Santa Rita. ¿A dónde se habían ido? En la escuela aprendí mucha física, mucha gramática. Y en ese mismo momento estaban usando automáticas para aplacar la buena conciencia, la buena semilla en medio de tanta indiferencia. Es que el miedo desenjugó en primera. Y hay que recordarlo para que de nuevo no suceda como sucede con tantas cosas en un mundo tan cíclico. Al ser humano le cuesta mucho salir de ese círculo. Pero hay gente que sigue soñando, sí, y pelea y que grita nunca más. Recuerda, mi tipo de sangre es universal. Nunca más. Y positivo y no me canso. Pero hay gente que sigue soñando, y pelea para darme libertad. Además, los muchachos quieren guerra. ¡Dale pues! De la pluma, la mentira, la palabra y la muerte. ¿Cuál es Dios? ¿Cuál es miente? Pero si la gente que pide libertad, la que le roba a otra gente. Banderas de Che Guevara, vecinos que sus ventanas cerraban. En la tierra de la pluma, la mentira, la palabra y la muerte. Gente que sigue soñando, que pelea y que grita nunca más, nunca más. Pero hay gente que sigue soñando, que pelea para darme libertad. Yeah. Oh, oh, yeah. Yeah.